Yo te conozco, eres el amor de mi vida. Y aún aquí duele aquí tu partida. Pero dejaré la puerta abierta por si decides. Tú sabes que te conozco bien. Este es el remix como el de la botella. Ponle reggaetón que yo te robaré. Y ando con el whisky hasta la vena. Y ahora que hemos crecido, quieres lo mismo que yo y te extraño al oído, mi amor. Andamos a viajeres, que ahora yo tengo una gana en el cielo. El Gali junto con el teclón. Este es el remix. Ese corte culiao que a mí me encanta. Le gustan bandidos, vida lo ganta. Bebé, solo yo estoy pa' usted. Ese corte culiao que a mí me encanta. Le gustan bandidos, vida lo ganta. Bebé, solo yo estoy pa' usted. Ese tito es mi burra y yo soy su monero. Si tú quieres nos vamos a viajar por el mundo entero. Pide todo lo que tú quieras que pa' acá hay dinero. Me pague con maldito. Si tú quieres puedo ser el que te la haga rico. Tú traitas por daño, Rafika, perico. Por el mazo sabes que soy ladronajo de cabro chico. Te quiero quitar los tacos, wow. Como los kilos perico, yo esos panties te los quito. Yo soy su malvado favorito. Si tú quieres ver la estrella, con una estrella te invito. Si tú quieres yo te cumplo los deseos. Bebé, tú mi pata fea, yo tu pato feo. Siempre que te veo no te lo pateo, que lo coqueo. Ando con una Glock en el banano y 30 gramos de fino botando uno muy sano. Ese culito es mi mejor apuesta. Más me gusta si mucho más cuesta. Por ti siempre ando activo, no duermo ni tomo siesta. Tengo 13 noti desde el Cairo, vacaciones Maracaibo. Si te falta una nave, pues yo la traigo. Ese cuerpo es un delito, yo en tu culo tengo arraigo. Me gusta de cortecito, entonces eso le caigo. Me mato pa' tu cara con guante y con gorro. Ando más cagado como un motochorro. Por ti me pinto la cara y con cualquiera yo me borro. Un lobo callado se más que todos tus cachorros. Pero baby, quédate, no te vayas, tú espérate. Yo soy tu bandido, mi vida, tú solo adaptaste. Todavía me recuerdo su polvito enrolando SB, haciéndolo arriba de la MG. Otra vez, que tuvo con beso yo te robaré. Yo sé que te encanta este bandido. Nadie como yo a ti te ha comido. No le gustan one y anda con puro one envío. Forza, me encanta tu cut. Te mueves como si su viera que eres una fiera dentro de ese mood. Yo te enchulo, toma, te compro el moon. Haciendo nuestras cosas por Cancún. Perdona, doña mía, hoy día me acordé que nos vimos hace un tiempo y no olvido todavía la forma en que te mueves. No sé si lo sabía que ese corte que tú tienes de otra categoría. Hola, bebé, dime cómo te ve. Ese Q, esa T de la escuela. Tú te atreves, hoy me te atrevas. Que yo te regalo más una vida nueva. La vida está rica. Me gusta tú y también tu cinturita. Tú ponme el lugar que le llevo ahorita. Y diga a la papá que ella crece su nenita. Viajemos por el mundo. En tu amor quiero hundirme en lo más profundo. Yo me voy contigo, baby, yo te sigo el rumbo. Te noto perdida, amiga, el camino te alumbro. Baby, a lo antes, me voy pa' la Europa, te traigo par de diamantes. Salto tu corazón, baby, lo que quiero es robarte. Y a lo peligroso amarte, baby, yo estoy detrás de ti desde los tiempos de antes. Dime la verdad, ya deja el misterio. ¿Me quieres de pana o me quedo frío? Me te rescato en la nave en cualquier caserío. Pero me alegáis por todo. De una cosa ya no siento mariposa. Pero el día que te vi ese corte me gustó a mí. Es tu corte culiao el que a mí me gusta. Me excita cuando en la cama me insulta. Bebé, solo yo estoy pa' usted. Te quiero, te amo y te adoro como mi lopeta. Yo te llevo pa' medallo y hace la maleta. Tu sonrisa ya es perfecta, culito de atleta. Así que tomo 3 millones, hazte la teta. Quiero a ti, estoy como a ti, amo y lo. Aunque ella no te ofre el primero que te sirve tío. Si te sientes sola, yo soy tu consorte. Morenita como el creepy, ya viene del norte. Nadie te conoce como te conozco yo. Me conociste pato feo con un 22. Ahora tengo 22 y le diciendo corte. Vamos pa' Miami, mami, saca el pasaporte. Su carita, su porte, también su habilidad. Pero su personalidad fue mi debilidad. Yo te quiero de verdad, ven pa' que tú veas. Vamos a vivir a los malditos cortes San Andrea. Mami, yo soy tu bandido. Tú mi loca, yo estoy loco, te provoco, me provoca a comerte la boca. Y sin miedo yo voy, te lo meto en mi Rolls Royce. Tú chamaquito, tú maldito, tú eres que te haces de ese culito. Mientras nos fumamos un bloncito. Dale, dale para ti, mi amor. La bruja. Ese corte culiao en la cama es una acrobata. Encabalgata, maruña como una gata. Por mi polola yo mato, cacha yo no cacha y flaco. Siempre bandido, nunca paco. Guatones, cuidado con mi baby ratones. O vamos a sacar los bastones. Quiero chingar contigo en una playa por viña. Comerte como un ave de la piña. Ese corte culiao que me pone bien rudo. Quiero soltarte en lo oscuro, jalarte del pelo. Culiao, me tiene volado flotado, tu perra la tengo tomando melao, los filos rapados, corte congelado, la ficha lo bravo, nunca han robado, nunca han contado, malvado, frutado, los temas pegados, apagados, los tengo. Ja, fumando y chingando, así que me entretengo la boca, tu puta me vengo ranchi como un jingo, tengo una 40 y un full de no le gusta el estilo culiao que tengo, se vuelve loca si lo prendo. Ella jae, como andamos los malditos, estupendo. Aquí, Murciélago. Murciélago, mami. Díselo, Barbie.